Podcast Confusión 40 en Radio Esperantia. En política solo triunfa quien pone la vela donde sopla el aire. Jamás quien pretende que sople el aire donde pone la vela. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, todo depende, como te decimos siempre, de la hora en la que decidas escuchar este podcast, que puede ser pues cualquiera, a tu libre albedrío. Es la segunda entrega de la semana y nos hemos retrasado un poquito porque suele estar pues jueves, viernes y hoy pues va a estar quizás sábado. Pues nada, el podcast número 40, aquí en Radio Esperantia, la frase del día de Antonio Machado. En política solo triunfa quien pone la vela donde sopla el aire, jamás quien pretende que sople el aire donde pone la vela. Y el menú que tenemos, fantástico, fantástico. Comenzaremos con la lista de las personas que nacen tal día como hoy. Hoy viernes 19 de mayo, nos iremos con la página mitológica, seguiremos con la utilidad tecnológica. Nos iremos con una recomendación de un podcast. Hoy un podcast que en el que hemos colaborado bastante para que salga ese primer número. Y además nos ha encantado porque ya hemos hecho podcastoide a Juan Ramón Mora. Pues tiene un podcast que se llama Chorra News y que lo vamos a recomendar, lógicamente. Después con él tendremos la página dedicada a las noticias locas, una lista de extrañas. ¿Y qué más cosas? No sé si me dejó alguna cosa más. Pues la utilidad tecnológica que recogemos en la página de Carlos Blogun, utilidades.bitacoras.com. Todo el resto y un montón de música, fantástica, fantástica. Créeme que me encanta la música que pongo. Espero que a ti te guste igual. Y por eso pues yo también escucho este podcast. Pues nada, comenzamos. Fran J. Saavedra de la realización y presentación. Y a ver qué me tenía que decir, bueno, te lo digo después. Y que nada, que espero y deseo que esta casi hora y pico que vamos a estar contigo lo pases de maravilla. Comenzamos y lo hacemos con la banda The King Waddles, un saxofonista fantástico que aparte de firmar sus discos como King Waddles, tiene este magnífico grupo llamado Streetwise. Con gamba incluida, pero esto se arregla sobre la marcha. Can't Stop Loving, King Waddles en Confusión, el podcast número 40. We'll be right back. fantástica la música de la banda de King Wodas, un saxofonista fantástico, Gangsta Lovin', además portada de el podcast número 40. Pues nos vamos escuchando de fondo a King Wodas y este Streetwise, a contarte un poquito la lista de las personas que tal día como hoy cumplen años o los hubieran cumplido si todavía siguieran con nosotros. Tal día como hoy, nacía el activista norteamericano Malcolm X en el año 1925, un 19 de mayo. El cantante de Los Ramones, Joey Ramone, que nació tal día como hoy, 19 de mayo, el año 1952. También un día como hoy, nacía la cantante norteamericana, no, la actriz Glenn Close, 1947. Y ahora duda si es norteamericana o británica. Jacob Jordens, un pintor que nació el año 1593. El médico español Gregorio Marañón, que nació en 1887, también un día como hoy, 19 de mayo. La escritora Nora Ephron, en 1941. El actor James Fox, en 1939. El papa Inocencio XI, en 1611. El filósofo Johann Fichte, en 1762. Y cerramos la lista de los nacimientos un día como hoy con el químico Max Ferdinand Perutz, que nació el año 1914. Esto en lo que respecta a los nacimientos y fallecimientos. Lawrence de Arabia, aventurero, que falleció un 19 de mayo, el año 1935. El filólogo Menéndez y Pelayo, en 1912. La reina Ana Bolena, en 1936. El ciclista Luis Ocaña, en 1994. El papa Celestino V, en 1296. El escritor Nathaniel Hawthorne, en 1864, y la editora Jacqueline Kennedy, en 1994. Felicidades a todos ellos, los que puedan cumplirlos, y nuestro reconocimiento a los que ya no están entre nosotros, bien porque nacieron tal día como hoy, pero ya están muertos, o los que tal día como hoy se celebra el aniversario de su muerte. Muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y por qué no los nombra y tal? Bueno, pues para recordarlos y tal, ¿no? A la gente que ha hecho algo por la humanidad. Hay algunos políticos y tal, pero ya te digo que solamente nombro los que han hecho algo por la humanidad, pero bueno, los que han hecho algo malo no los nombro. Y así pues nos ahorramos disgustos. ¿Qué te iba a decir? Pues... Ah, sí. Que en el último podcast de Rafa Osuna, Cabreados, pues que nos han tratado muy bien, ahí hablando fantásticamente de podcast de Confusión, y nada, que le mandamos un abrazo y que te recomendamos el podcast que tiene. Pero otra nueva recomendación que te hacemos, que cuando tengas un cabreo, que rápidamente cojas y lo llames, porque se te quita el cabreo y ya pues en frío no es lo mismo. Yo le iba a mandar un cabreo, por ejemplo, sobre Telefónica, pero Telefónica pues resolvió el cabreo que tenía y ya pues ya no estoy cabreado. Entonces si lo hubiera hecho al principio, pues... se lo podría haber mandado, pero claro, ya me lo han resuelto. Pero como Telefónica es tan lenta para arreglarte las cosas, pues nada. Así pues, cabreados.org. Que tienes un cabreo, que estás cabreado por algo, pues lo mandas a Rafa y Rafa te lo pone y además te contesta. Incluso hace gestiones para resolverte la historia. Una maravilla de podcast. Pues que te digo, que seguimos con más cosas y me he vuelto a pasar otra vez. Resulta que cargo el ratón y cuando voy a grabar el podcast está descargado. O sea, que lo uso para otras cosas y tal. Y cuando tengo que grabar el podcast, que tengo que estar aquí pues nivelando bien sonido y todo esto, pues tengo que hacerlo con el dedito en esta pantallita táctil, bueno, lo que sea, lo que te sirve de ratón en los portátiles. En fin, pero oye, como ya estoy acostumbrado, pues mira, no pasa nada. Pues seguimos, más cosas aquí en Confusión. Y fíjate cómo pasa el tiempo, estamos en el podcast número 40. Y nos vamos a quedar con una maravilla, una mujer fantástica. Además es una música que mezcla algo de pop, algo de soul, algo de música brasileña, algo de jazz. O sea, un compendio de todo. Se llama Ibe Méndez. Y suena así de bien. ¿Estás en Confusión? Esto es el podcast de Radio Esperantia. Fíjate qué bien suena. Si no te gusta este tema, te devolvemos el dinero. You. should change my way just to be cool for you. No way, baby. Sweet. brasileña, pero según he leído en la lista no va a jugar el mundial porque no está convocada. Hay gente que juega fútbol en Brasil, pero hay otra gente que canta. Y magníficamente, Ive Mendes, Natural High, una maravilla. Pues este es el podcast Confusión número 40 y estás aquí en Radio Esperantia, como siempre. Hay que ver cómo suena, ¿eh? Una mezcla de pop, de jazz, de funk, de música social, de todo. Una instrumentación perfecta la de Ive Mendes en este magnífico Natural High. Este no es el tema que aparece en el álbum, es una remezcla, sería el Hopper Mix. Que si ya me gustaba el del álbum, pues este pues me alucina. Seguimos. Hola, soy Marcus Miller y saludo a Program Confusión. You know what I'm saying? Era el saludo que nos daba o nos mandaba Marcus Miller en directo aquí, pues lo grabamos. Estuvimos hablando con él en un festival de jazz magnífico, un bajista espectacular. Pues de fondo tendremos a Third Force durante casi todo el programa y nos vamos con la página mitológica. Estamos dentro de la serie o del conjunto de dioses menores en agrupaciones. Ya habíamos hablado de las horas y hoy nos toca hablar de las cárites, las gracias, que personifican un poquito pues el encanto, la belleza, y son hijas de Zeus y de la Oceánide Euronome, o con Hera, y suelen esparcir alegría por el mundo. Son tres: Eglaye, Esplendor, Eufrásine, Mirra y Talía. Buen ánimo es lo que tienen y forman parte pues del consejo de Apolo, acompañan a dioses como Atenea, Afrodita, Eros y Dionisio, y cantan y bailan en los banquetes de los dioses. Ellas precisamente fueron las que tejieron el vestido o velo de armonía que hablábamos hace dos entregas. Se la representa frecuentemente como hermosas jóvenes formando un círculo donde nos miran a una dirección y la tercera en otra dirección. Sus atributos son las rosas, el mirlo y el dado de juego. Las cárites, las gracias, dioses menores en agrupaciones dentro de la mitología griega. Por si te acabas de incorporar a este universo del podcast de Confusión en Radio Esperantia, pues estamos tratando la mitología griega con pequeñas pildoritas. Vamos primero contándote todos los personajes, pero luego iremos con las tramas y después, cuando terminemos con la mitología griega, que la hemos escogido en primer lugar porque por ser un poco la madre de todas las mitologías occidentales, pues iremos con la egipcia, por ejemplo. También hay un montón de dioses y un montón de historias bastante, bastante curiosas. Pues seguimos con un poquito más de música y esto seguramente te va a sonar. A mí me suena bastante, no sé si es que lo he escuchado mucho, mucho, mucho, o es que sonaba por ahí en algún anuncio o en algún documental, de algo me suena. Pero lo tenía por aquí, es un conjunto que sonaba así, cosas raras del micro, pero nada, esto lo arreglamos en la marcha porque aquí no cortamos nada. No editamos. Entonces, es un grupo que está muy bien. Son indios de América o aborígenes de Norteamérica, los que son pues los que llamaban los pieles rojas, pues eso, con las cabelleras espectaculares, pues los indios que vivían tranquilamente ahí en Norteamérica hasta que llegaron los que llegaron y le robaron sus tierras. Pues ahora pues cantan, se llaman Sacred Spirit y a lo mejor te suena. Suenan muy bien, se llama Vieja Loja. No te puedo decir, no te sé especificar si son indios de la tribu de los Navajos, Arapajoes, Comanches, Cheyennes, etc. No llego a tanto, pero suenan así de bien. Esto es Confusión, podcast número 40, aquí en Radio Esperantia, como siempre. We'll be right back. una maravilla. Son Sacred Spirit y esto Yeha Noha. ¿Verdad que te suena? A mí también. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Y nos quedamos, como te dije, con Third Force de fondo. Este es su último trabajo, creo que es Driving Force. Bueno, nos vamos con la utilidad tecnológica. Y hoy, pues, Carlos Blogun nos presenta, pues, un experimento. Si te gusta la fotografía, estar de enhorabuena, porque nos presenta 10 Ways, que es un conjunto de experimentos online excelentes que puedes hacer con la fotografía. Por lo visto, Carlos, que es un poco el alma mater de Ñeblogs, utilidades.bitácoras.com, le ha gustado mucho un experimento que es, coges una foto grande, vas haciendo pues un zoom y te encuentras que está compuesta por fotos chiquititas, con mosaico, pero es que entras a una foto del mosaico y es que está compuesta por infinitos mosaicos. Es una maravilla. Esto está en 10 Ways, una utilidad que le ha alucinado mucho a Carlos y yo creo que es cuestión de probar. Y bueno, tienes un montón de cosas, de utilidades y de experimentos que puedes hacer con la fotografía. Si te gusta la fotografía, desde luego esta es tu web, 10 Ways. Y también nos vamos a quedar con una utilidad muy interesante, se llama About URL o About URL, que son múltiples enlaces o herramientas para calcular, analizar un poco cómo, por dónde van los tiros de tu web, tu blog, etc. Una completa selección de herramientas para un poco analizar el blog, como son pues tiempo de carga, velocidad, tráfico, enlaces, validación, buscadores, page run. Pues un análisis, como si te fueras a hacer un análisis de sangre a un hospital, pues esto te hace un análisis de en profundidad del blog, más o menos, o una radiografía, pues algo así. Es About URL y nos va a quedar con esos dos enlaces interesantísimos que nos presenta Carlos Blog, enlaces muy interesantes que te recomendamos hoy aquí en Confusión, en el podcast número 40. Y seguimos con más cosas y nos quedamos con un tema que hace tiempo que quería volver a escuchar. Un tema que me alucina, de verdad. Son Mondo Grosso y son japoneses. Este es un tema, yo creo que perfecto, fantástico. El hombre invisible, Invisible Man, en Confusión Radio. El podcast número 40. Fíjate qué bien suena. Sobre todo el trompeteo del final es para alucinar. Shiver while it's too damn cold to take a bath in the river. maravilla, de verdad. Mondo Grosso, son japoneses con la vocalista de siempre de ellos, Mondaimi Chiru, una gozadita. La historia del hombre invisible con unas trompetas alucinantes, una sección de vientos que alucina. Pues dejamos a Mondo Grosso y de fondo vamos a cambiar, nos vamos a quedar con Stateless, son suecos, hay que ver qué cambio, Leave Me Now. Mientras te comentamos el podcast de la entrega de hoy, del podcast Confusión número 40. Pues hoy te vamos a recomendar un podcast casi como de la casa, ¿no? Porque bueno, estaba ahí con Juan Ramón echándole una mano y tal, todavía no lo tiene súper, súper terminado, maqueado, pero ya pues puedes ver y ya me ha autorizado para ya, venga, ya. Le damos salida y nada, que lo que te comentaba, que me hizo mucha gracia después del maratón podcast blog que hicimos el sábado 6 de mayo, pues que ahí Juan Ramón estuvo con nosotros, iba a ser invitado. Y al final pues estuvo prácticamente todo el día, nos reímos mucho, lo pasamos muy bien, pero un poco estuvo viviendo toda la jornada. Pues al día siguiente me mandó un mensaje por el Skype y me dijo, ¿qué tal podcastoide? Me hizo mucha gracia el tema y ahora pues nada, lo hemos convertido ya él en podcastoide. Pues ya tiene su podcast y lo puedes encontrar en chorranews.blogspot.com. De todas formas tienes el enlace en el mini guión, así que vas a poder entrar. ¿Y de qué va a ir este podcast? Pues va a ir pues en la línea de Juan Ramón, humor no gráfico, sino va a ser humor hablado. A mí me ha hecho mucha gracia las tres cosas que tiene, son muy graciosas ya. Tiene también intención de hacer entrevistas a amigos suyos, colegas que se dedican a esto del humor gráfico. Y en esta primera entrega, por decir algo, porque no especifica los días que lo hace, sino va entrevistando, va metiendo contenidos, se los va subiendo, pues entrevista a Manuel Ramos de La Codorniz con K, que está muy bien. Yo he escuchado la entrevista, genial, fantástica. No te pierdas las Chorra News, que son una pasada, aunque se titula el título así, y el Podmativo, que te va a hacer mucha gracia a mí, pues hay momentos que me parto, de verdad. No se va a hacer. Pues el podcast de Juan Ramón Mora, que lo vamos a escuchar después con nosotros, se llama Chorra News y está en chorranews.blogspot.com. Los enlaces en el podcast de Confusión lo tienes ahí y vas a poder escucharlo y ver, o escuchar mejor dicho, de qué se trata. Te lo recomiendo. Además es un podcast recomendado por Crónicas de Esperancia, como dicen los detergentes que recomiendan las marcas de lavadoras. Pues este es un podcast recomendado por Crónicas de Esperancia. No soy marca de lavadora, pero bueno, como si lo fuera. Para el caso, pues lo mismo. Y de momento pues te vas a encontrar que a algunos enlaces, pues por ejemplo la barra, pues un poco está copiada de la mía, porque se la pasé yo para que fuera ahí cambiándolo, pues alguna, a lo mejor hay alguna referencia a Radio Esperantia, pero no te preocupes que va a ir haciendo. Y además tenía un problemilla que yo también lo tuve en el último podcast, que sale indefinido, undefined. Pues eso ya he averiguado lo que le pasaba, pero como está de viaje, pues ahora no puedo decirle que lo miramos, porque no está presente. Y dirás, ¿y cómo dices que no está presente si es que ahora lo vas a poner en las noticias locas? Pues son la magia que tenemos aquí. Tenemos máquina del tiempo, entonces podemos coger cosas y pasarlas de un sitio a otro. Pues chorranews.blogspot.com, el podcast fantástico de Juan Ramón Mora, ya podcastoide oficial, porque antes era, estaba un poco ahí con nosotros, aunque era podcaster también, pero bueno, ya podcastoide, ya con podcast propio. Y ahí pues vas a encontrar un montón de cosas que te van a hacer muchísima gracia. Juan Ramón Mora con Ya Podcast lo estrena, chorranews.blogspot.com. Y lo que te digo, que nos vamos con un poquito de música y nos quedamos con Juan Ramón. Y te voy a comentar una cosita antes. Vamos a ver. Cuando lo terminamos de grabar, porque esto lo grabamos los dos, entonces yo lo miré, pues mira, se ha grabado, vale. Pero por lo visto, pues uno de los dos, no sé quién, pues puso una cosa que hace que la voz se duplique. Entonces, no sé, me parece que no lo sé, porque esto de la técnica es rarísimo. Entonces a mí me escucharás normal y a él lo escucharás duplicado. Entonces estaba pensando, ¿lo pongo, no lo pongo, lo pongo, no lo pongo? Pues mira, al final lo pensé, pues mira, voy a ponerlo, porque merece la pena, creo que nos quedó bien. Y como pues ya se tuvo que marchar de viaje y no lo pudimos repetir, pues ahí se quedó. Entonces, si ves que te cuesta un poquito, ten un poquito de paciencia, porque creo que se entiende bien. Entonces, lo escucharemos después de quedarnos con un monstruo del bajo que se llama Brian Bromberg. Y después ya, sin solución de continuidad, pues ya prácticamente fin, enlazamos con él. Y luego ya, lógicamente, la despedida. Pues nada, Brian Bromberg, una maravilla, un bajista espectacular. Y enseguida ya, Juan Ramón Mora, con las noticias locas. Aquí en el podcast número 40 de Confusión. Enseguidita. Esto se llama Continuum, en latín. Mm-hmm. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Pues llega el viernes y como todos los viernes desde hace ya un montón de semanas tenemos a nuestro amigo Juan Ramón Mora, sin embargo, colega también ahora vamos a tener que decir, porque se ha hecho podcast hoy de como dice él. Buenas noches, Juan Ramón, buenas tardes o buenos días, como quieras. Hola, saludo temporal para todos. Sí. Buenas tardes, Fran. Gracias por mantenerme. Yo sé que, bueno, es la padrina, bueno, un podcastero incipiente, tampoco es gusano, pero ahí estamos intentando hacerlo. Buenas tardes. Y bueno, muchísimas gracias también a, que supongo que se las querrás dar personalmente, a Rafa Osuna, que se ha enrollado muy bien con los dos en su podcast de Cabreados, ¿verdad? Sí, yo estaba, tenía preparado un cabreo para enviarle a uno de los mejores podcasts que he escuchado, tres o cuatro, y bueno, que yo le pensaba mandar un cabreo, pero claro, como es un cabreo un poco relacionado con el podcast mío y tal, de lo que comentó de la promoción y tal, que dice, no, no, que como es un podcast y la gente se lo baja y lo escucha, que es atemporal, digamos, pues que no tenía que haber hecho cada día a esta hora. Bueno, pero, es que, bueno, pero es que eso crea pero es que yo supongo, porque, claro, o sea, supongo que el podcast se lo bajan y lo escuchan todos los días a la misma hora. Claro, claro. No, está demostrado, está demostrado en las estadísticas. Yo le iba a mandar un cable también, también, y me pasa un poco lo mismo a ti, que he dicho, bueno, si es que tiene razón. Es lo malo cuando alguien tiene razón, que tienes que inventar una política. Cuando el gobierno va bien, va mal, puede quejarse, le mando un cabreo de los encargos que tiene. Cargo la gente, pide la gente con caro, intención de darte nada a cambio, ¿no? Como dando por hecho que trabaja, gratis. Pero luego lo he pensado, pero luego lo he pensado, y luego le hace falta algo, a mí me hace falta algo, salió el corporativismo. Dije, no, ese cabreo, no. Yo le iba a mandar, que se lo comenté, le digo, mira, te voy a mandar un cabreo de Telefónica, porque llevo como 6 meses para que me devuelvan una pasta que yo les pagué por una factura que me debían porque me hicieron unas jugarretas y tal, ¿no? Entonces me tuvieron desconectado 20 días de la DSL por un error de ellos, y luego resulta que me querían cobrar los 10 euros del reenganche. O sea, morro, pero a lo bestia. Claro, claro. Pero resulta que te lo voy a grabar, mira, en un día de estos, pero en ese intervalo me pagaron la pasta, ¿entiendes? O sea que ya me he descabreado, digamos. Ha desamortizado la deuda. Hay que decir que la idea de Rafa me parece es buena por la cosa de dice, voy a ir allí, aunque lo ponga, me lo va a poner, ¿no? Que lo de la participación, eso es fundamental, aparte que le manda mucho tipo de cosas, ¿no? En el último le mandaba sobre tabaco, lo que se te ocurra, sin ningún tipo de... Pero lo bueno es la recomendación que podemos hacer, que cuando estés cabreado, que no esperes y no lo dejes, porque te descabreas rápido. Eso tiene que pillar en caliente. O sea, llegas a casa, flash, enciendes el ordenador rápidamente, venga, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, y lo sueltas. Luego ya limpia, si dejas pasar el tiempo ya en frío, ya no suena tan bien. Pues nada, pues por ejemplo, que te clavan en un restaurante y tal, que es muy muy usual, pues rápidamente llegas a casa, mira, Rafa, te mando un cabreo, porque fíjate lo que me han cobrado, tal y cual. Además, el podcast como realmente, no creo que el futuro del podcast, bueno, sí, a lo mejor sí, yo digo, eso de tener publicidad, anuncios, pues si se pueden poner de moda los contraanuncios. Pues también, sí, sí. Pero hablar bien de determinadas empresas, hablar mal de algunas, que un día me checaba una persona en correo. ¿Por qué tú nunca haces viñetas contra Mercadona? ¿Por qué no contra el corte inglés? Saca cosas sobre el corte inglés. Cuando aparezca, pues se hará. Contra publicidad, vamos a ver. Claro, es verdad. Es una buena forma. Y tal, recuperando el espíritu de la mafia. Tenemos aquí seis llamadas que te ponen verde. Si quieres que lo apocamos. Y por cierto, queremos comentar también, que se nos va a ir la olla, que me ha sorprendido mucho que ya tengas tu podcast, porque una persona como tú, así tímida, que no habla mucho y tal, pues debe ser pues bastante complicado hacer un podcast, ¿no, Juan Ramón? Más pillado. Yo no, en serio, pensaba que se olvida. Porque ahora mismo para mí es un trapicheo. Yo pincho aquí, pego allí. Hablo con uno, le molesto, el otro me dice. Pero en realidad, el otro día se lo decía a alguien, es que el podcast no es lo mismo hacerlo con un amigo, a ver qué sale, y ahora qué digo, y ahora me lo escribo. Pero te has dado cuenta con la entrevista de cómo va corriendo el tiempo, porque aquí, en teoría, esta sección que tenemos los viernes con Juan Ramón va de noticias locas, y todavía llevamos ya como 10 minutos y todavía no hemos empezado. Claro, esa. Ya ves que el tiempo vuela, ¿sabes? Y además, si conoces ya al colega con el que hablas y tal, pues estás ahí y empiezas a estar. Pero por lo visto, la gente pues le gusta y le Andalucía, ¿sabes cómo se hacen los podcasts? Se saca la silla, la casa puerta, como dicen en Cádiz. Salen los vecinos, habla, y esto es lo mismo. Esto viene a ser lo mismo. Bueno, pues entonces y nada, y en el podcast vamos a dar la dirección chorranews.blogspot.com. Esa es la mía, ¿no? Esa es la mía, ¿no? Sí. Ah, es verdad. Ya lo enlazaremos en Radio Esperantia, que no lo había enlazado porque me dijiste de momento, vamos a ir tal y cual. Sí, vamos a hacerlo oficial y tal. La búsqueda del formato político. Programa. Eso da igual, ¿no? Vale, entonces voy bien. Porque hice una entrevista, que nos salió una hora, lo que tú dices. Voló el tiempo. Después hice una especie de... Que ya no le voy a cambiar el nombre. Bien aconsejado, además, que no. Tanto juego de palabras que muchos no se enteran. Y en el último me hice una especie de monólogo sobre el maravilloso y divertido mundo del desempleo. Y un día paré, con las tres cosas, juntas, y saldrá definitivamente la idea. Y ya está. Lo de las noticias me gustaron mucho. Sí, pues mira, a mí me y la entrevista también quedó muy bien, porque el invitado te dio mucho juego. Se nota que es colega y que más o menos se llevan muy bien, ¿no? Sí, pero daba mucho juego. Era la primera vez que hablábamos, era por correo, que también viene bien para estrechar lazos de amistad. Como las jornadas que se van a hacer ya. Es verdad, ahí en tu tierra. ¿Vas a ir al final o...? Espero, no lo sé, porque este fin de semana haga un viaje obligatorio. Pero en caso de que eche la vuelta, sí. Vaya, por Dios. ¿El qué me ha dicho? Que va a ser el fin de semana completo, porque creo que van a estar es posible que sí. Bueno, yo intentaré que no lo sea. En principio no quería ni confirmarlo porque... Y también acabo de llegar, voy a hablar. Es que el sacrificio, no sé si estás conmigo. Igual es que soy yo, que acabo de llegar y para mí todo se hace largo y pesado. Y trabajo, pero es mucho trabajo. No sé con quién lo he hablado otro día. Un poco, qué malo. Es que a lo mejor este hombre se ha tirado 3 meses para grabar uno, ¿no? Y tengo otras actividades que son las que realmente vivo, o realmente pueden, no sé, en fin. Pienso, o sea, la diferenciación entre hacer un blog, que es muy sencillo, o sea, escribes 4 cosas más o menos ingeniosas. Verás tú la cantidad de odeos que te van a mandar. Pero que si es así, blogones del mundo, Fran J dice que es más fácil hacer un blog. Hombre, técnicamente sí, porque tú escribes texto, todo el mundo tiene teclado en su ordenador. Tengan en cuenta, para provocar la participación ciudadana. A ver si participan y tal, porque el otro día hablando con Miguel de Canarias Brutas, le digo, pues mira, la gente se queja de que no me mandan mensajes de odio, y el tío me dice, pues mira, a mí me han mandado 2 ya. ¿Dos? ¿En cuánto? A mí nunca. Y lleva una semana con el contestador. Quizá esto sea como los comentarios, no te comentan. No sé. Pues tendremos que poner algunos de pega y tal. Habrá que probar. A ver si ponemos spam en el odeo. No, pero aquí no, ni spam ni nada. Y lo que te decía, que técnicamente, pues mucho más sencillo, todo el mundo tiene teclados, se supone que tiene ordenador, se conecta, escribe lo que sea y ya, pues ya, tiene el post. Pero ya para hacer audio, ya como mínimo tienes que tener un micro que no viene de serie en el ordenador, como el teclado. Y luego pues ya, pues música, que si te buscas con música con licenciada, sin licenciar, a punto de licenciarse. con la tanca. Sí, ahí está. Que si estás reenganchado. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer contenido para que me pagan, ¿no? Sí, directamente. Pues mira, ¿quieres añadir algo más? Gracias, Fran J, por haber estado en Radio Esperante. Nada, pero aquí tienes tu casa cuando quieras. Y bueno, te esperamos, que ya tenemos la infraestructura. El hosting lo vamos a hacer con Armand, de Spanish Podcasting Network. Y las tertulias podcasteras del Mundial a partir del 9 de enero. Hay una cosa de enero, de junio. Al hilo de las tertulias con el Mundial. Hoy leía que en internet vamos a poder ver todos los partidos en directo. Es que podemos hacer algo maravilloso. Poner el partido y comentarlo en directo. Pues es verdad. Claro. Yo lo pensaba. ¿Y en dónde se pueden ver? Por lo visto, no sé si la primera, si busca, la primera pon busca, pon en internet, pon en Google, pon en Google, Google tu buscador es favorito, que hoy estuve favorito. Mirando eso precisamente en la sexta. Ayer, vamos. Pues ya me informaré, a ver, porque sería ideal. Lo que pasa es que, como vamos a contar con podcasters de todo el mundo, pues ya me dijo, por ejemplo, Armand y Irving, me dijo, a ver en qué horas y tal, porque claro, las horas de México no son las de aquí. Bueno, nosotros lo haremos la hora de aquí. Sí, bueno, cuando termine la jornada, que es más o menos la la misma hora que en Alemania, pues me parece que el último partido empieza a las 9, creo, pues termina a las 11 menos cuarto. Pues yo he hecho un día, voy a coger una hora para todo el mundo. Sí. Y esto se va a acabar, esto se va a acabar, una hora, otra, México, otra, eso a mí no. Si es lo mejor, la misma hora, da igual, pues uno trabaja de una hora y otro de otra hora, tampoco hay tanta complicación. Bueno, la gente se complica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Que yo lo sepa, para que quede testimonio. ¿Lo del Mundial? Sí, sí. Pues nos vamos a juntar unos cuantos. La idea es hacerlo todos los días, a ver si lo podemos hacer todos los días, que hay quórum suficiente, y sería pues después de la jornada, que ya se han celebrado todos los partidos de ese día, pues entramos unos cuantos en una charla distendida. Y nada, y empezamos ahí a hablar de los grupos, de cómo van las selecciones, de todo esto y tal. A ver si se anima. Además, se animan. A mí Luigi me ha dicho que se anima, Ramón Corominas también, Armand dice que se acercaría, María falta pues gente, sobre todo de si entra alguno de Brasil, pues sería ideal, y de Argentina, pues fantástico. De Italia tendremos a Renato, que estará con la selección italiana. Ya se lo voy a comentar y tal, no se lo he comentado, pero seguramente cuando que he dicho Argentina, me he acordado de, no sé por qué me ha venido la cabeza, lo de Argentina, Argentina, Mundial, que no sé de qué hora era, o sea, sí, de qué año era, de qué mundial año 78. Era. Fíjate tú qué mayor, soy de 78. Bueno. Sí. A mí también se me quedó grabado esa. Sí, porque lo que no se fue, lo que se nos va a quedar grabado, quizá la pinta moñasca que tiene el leoncete este, me da que tiene una pinta moñasca, ¿verdad? ¿No te da un aire un poco? El nombre también Goleo, que es Goleo VI con números romanos. Y yo diciendo, ¿por qué será Goleo VI? Y resulta que es 2006, pero no pusieron Goleo 06, pusieron Goleo el palito y la V. Yo lo veo muy sensible. La V y el palito. Y bueno, pues el paquetillo que le han. Sí, es un pubis ahí, como muy de fe, vamos dejando. Una cosa un poco extraña, ¿no? Y, tal. Y además, las poses que hay en la página oficial. Sí, coincidimos en una que parece. Parece que tal, lo ves un poco de. Sí, tenemos que menos con el Photoshop para hacer versión rápidamente. Bueno, ya hemos hecho. Muchas gracias, que mi Juan Ramón y tal, ya lo comento, que me hizo una, que yo con el Photoshop no sé nada de nada. Y entonces me puso lo del botellón de los lemas del Mundial, que también son bastante graciosos. Pues, ¿qué te iba a decir? Bueno, por cierto, vamos a comentarlo, que gané 20 y tantos euros con la Champions en Interapuestas. Vaya, no te da ni para comprar la esquinita de una... No, pero esto ya tengo, me parece que tengo 48 euros y empecé con 5 que me regalaron al comprar un álbum para mi hijo. Pero así se empieza, mira, el de los cacahuetes, el hombre este, no era un nazi, no sé quién era, era uno que llegó a presidente del gobierno y vendía cacahuetes. Carter, Jimmy, ¿no? Era Jimmy, ¿no? Sí, Jaime, pues este empezó cacahuetes, tío. Y vimos que tú vas en proporción. Tiene muchas posibilidades. La próxima apuesta es sencilla, porque es que ahora mismo, si apuestas por Alonso, por el Barça y en el Mundial por Brasil, vas a tiro hecho. La inversión es casi segura. Claro, claro. ¿Y por qué la cuenta, entonces? Es más seguro que invertir en el tesoro público, casi. No, sí, es verdad. No es segura, porque ahora va todo el mundo y vamos a tocar a dos duros. No, pero por ejemplo, que Brasil llega a la final, lo pagan a 2,80. O sea, por cada euro que pones, te dan 2,80. Es prácticamente seguro que Brasil llega al Mundial. Como no les corten las piernas durante el campeonato, llegan al Mundial con el equipo que tienen. A lo mejor lo meten de cabeza, cuidado. No, tiene un equipazo. Y nada, y vamos a ver. Entonces, la próxima apuesta, pues seguramente dentro de unos cuantos días, pues tendré más de 100 euros. Bien, pues ya entonces cuando llegue el día ese, pues hacemos la sección de la sección local, ¿no? Claro, por supuesto, y tal. Ahí está sin problema. Ya incluso podemos echar las que tenemos que hemos contado, ya tenemos el trabajo hecho. ¿Te has dado cuenta cómo grabando el podcast se te va el tiempo volando? Sí. Se te queda nada, empiezas a hablar y tal, te vas por las ramas, esto y tal. Y bueno, pues vamos a empezar. Noticias locas hay mogollón. Entonces, bueno, y no hemos seleccionado las que dejaremos, como dice el jueves, teníamos una noticia loca. Hemos dado unas cuantas noticias locas, pero teníamos más. Sí, hubo una portada, pero había más. Sí. Pues nada, si quieres empieza tú con la primera. Sí, yo la más gore, la más importante y a la vez la más ya que hablamos de participación ciudadana y de ciudadana y de la de este hombre que se clavó la mano en la bola de la puerta de Jaca. Curiosamente en servicios sociales, porque quería era una expresión un ciudadano de malestar por las dificultades que le había salido a la hora de unos trámites relacionados con el reconocimiento de una pensión. Aquí ya ves tú, porque no supo dónde ir, la dirigió no, pero por ahí, lo visto, ¿no? Por lo visto estaba, llevaba tiempo que lo le estaban dando largas y lo estaban mareando. Claro, porque es que lo que hemos hablado muchas veces, te metes en la burocracia y no sé, te enredas y no sales. Pero es que luego está la cosa de que aparte de que la burocracia, esa frase tan famosa que se dice de la maquinaria del elefante, movía por mí, luego aparte es que tampoco no se creen nada de lo que le digan, porque este hombre 30-40 días te lo había dicho, como no me ayudéis, eso se lo dijo ahí, a la mutua, y dice, me voy a clavar en la puerta de vuestra oficina, me dice un hombre eso y yo trabajo ahí, pienso. Hombre, por lo menos diría, sí lo hace. O sea, que no solo lo dijo, sino que lo hizo, ¿no? Y se clavó y se clavó de una mano solo, ¿no? Oye, tiene foto de esa. De las dos, como estamos con el código Da Vinci, ya, bueno, en fin. Es verdad. Aprovecha y tu manifestación contracultural. Pero yo creo que en España, y como se popularice este sistema. Yo creo que aquí el problema son los medios. Ya está, creo que son los medios, te voy a explicar mi teoría. Si yo llamo a toda la agencia, y les digo, no, tengo una pensión, Que tienes que hacer algo espectacular para que te tomen en serio ya. Y a mí se me había ocurrido cuando leí esta noticia que estas manifestaciones sentadas y tal reivindicativas que se hacen de vez en cuando, que se podría buscar una puerta grande de madera pues tal día nos clavaremos clavada yo no sé si se ha escuchado un plazo, pero es que tengo un hombre que parece que sabe que a esta hora grabamos y se para bajo mi puerta y pita. Algo habré hecho mal. Eso te iba a decir que grandes paneles de corcho, la administración podía ir clavando allí su clavando pendientes con una chincheta corda de colores. A ver, el señor que le han puesto un vado y no lo pidió, chincheta roja, descuelga lo que se lo vamos a mirar. Y ahí pues que se vayan quedando, digamos tipo en vez de papeles, traspapelados, gente clavada en un corcho, eso es lo mejor. Y claro, por colores, por ejemplo, asuntos de tráfico, que usen los clavos verdes. Asuntos, por ejemplo, de Hacienda, los azules. Luego también lo que puedes hacer es poner una placa grande o neveras, pues un imán en la cabeza. Entonces ya, también, paf, ya paf, ahí tienes. Lo que pasa es que eso es más molesto. Tiene que doler mucho. Pero cosa de... Se pone un chaleco antibala y se tiran. Se clavan ahí. Hombre, la verdad es que la administración no deja de dar sorpresa. Que se hable del problema de alguien a raíz de lo que haya hecho me parece triste, pero bueno. Hay una película, no sé si la habrás visto, que es de Terry Gilliam, Brasil, uno de los miembros de Monty Python. Que allí pues es una crítica feroz de la burocracia. O sea, para cualquier cosa necesitabas mogollón de papeles, o sea, una o sea, un sistema burocratizado al máximo y tal, y ahí pero que te perdías. Pero yo creo que la película, digamos, estrella mundialmente conocida, y es que la que refleja mejor eso, la de Paco Martínez Soria, creo que es muy antigua, quiere reclamar una PC, le tiene que devolver la Hacienda o algo. Pues yo cada vez que la veo pienso, joder, esto sí que es atemporal, no como nuestras presentaciones, que sigue igual, es decir, es lo mismo. No ha cambiado nada. Si tú, te dice que tienes que pagar una peseta, que te la reclaman. Y si la tienen que devolver, no la reclamen, no te la dan, ¿sabes? Pero el sistema es que se va retroalimentando, porque, por ejemplo, el carnet de identidad, pues está bien. Carnet de conducir, pues lo necesitas. Carnet de la seguridad social, pues también lo necesitas. Pues que te lo pongan todo en uno. Que sea un número para todo. Claro, igual que las claves de los correos, igual que la hora mundial, oye, el cableo que mandara Rafa Sobera también eso, yo ahora que veo el podcast, yo pensaba, bueno, pues esto habrá un programa que diga bienvenido a podcast 1.0. Make your podcast free. Sobre todo free. Gratis. Y grave, pongan música. Salude a su amigo. Cuatro botones. Sí, sí, nada de sí, plataforma, GNU/Linux que tienes que instalar. Una cosa para todo, ¿no? Claro. Es buena idea. Propongámoslo. Que eso es un poco la unificación de todo. También habría que unificar las provincias. Sería muy complicado. Sí. Y tal como está Internet, que es un mundo así un poco de locos y que cada uno va por libre, pues claro. No sé. En fin, que esto es así. Bueno, en fin, la reivindicación es esta. Pero está bien, porque con eso del libre mercado surgen nuevos negocios como este del granjero británico, ¿no? Sí, eso es bueno. Lo de la globalización del mundo es genial, porque todo es genial, como este hombre, que tiene una granjera que hace orcas fabricadas por él mismo en su casa, bricolaje. Orcas con H. Y se las vende a los países africanos, tienen los derechos apartados, pero les presta mucha atención, digamos. Yo no sé por qué me reí. La finalidad del producto que fabrica el empresario es sinvergüenza, porque la verdad es que pues ya que haces cosas, para los niños y se los intentas colocar a Toys R Us, por ejemplo, ¿no? A veces los compras, algo constructivo, no. Las vende a una pasta, 12.000, 18.000 euros las individuales. Sí, luego tienen las orcas colectivas. Pata uno arriba y otro abajo. 100.000 libras. 150.000 euros. Es una pasta, las colectivas. Pero esto es como lo de enterrar al familiar en la misma tumba. ¿Cómo que es colectiva? Vamos a ver. O sea, es que llega un momento que ya... Por mucho que uno se quiera reír, es complicado. Ya dejé de, ni entera la gracia. Y a los países tampoco se sabe exactamente, ¿no? Zimbabue. No, pero también yo creo que hay países que tienen unos sistemas jurídicos un poco extraños. Pero luego, todo esto de los aranceles, el concepto de cómo pasan por aduanas, me gustaría ver la documentación de este tipo de transacciones. Bricolaje para eliminar personas no deseadas, ¿cómo se le llama? Orca de ejecución individual, modelo 643. No, pero eso no lo veo yo tan complicado, porque como se exportan armas, pues esto pues no deja de ser un arma para eliminar personas. Sigo prefiriendo la escopeta de patatas, ¿qué quieres que te diga? ¿Y qué más noticias tienes por ahí? Bueno, una como un piano. Ah, sí, esa es buenísima. Sí. ¿Esa te pasé el enlace o no lo tienes? No, yo tengo cuatro o cinco palabras para resumirla. Tú me las has pasado, explícala, tú me vas dando datos, dónde ha aparecido. Esta es una noticia de estas que dices, esto no puede ser. O sea, que a nadie se le puede ocurrir hacer esto, pero resulta que van unos tíos y lo encuentran y dicen, joder, pues cómo está la gente de flipada y tal. Resulta que hay unos voluntarios en Inglaterra que se dedican a limpiar las cumbres de los montes. Entonces, los montes en el Reino Unido pues no son muy grandes. O sea, uno de los más grandes, la más alta mide 1.300 metros, que eso en España pues nos hace reír con los montes que hay, por ejemplo, en Sierra Nevada o en los Pirineos o en los picos de Europa. Pero ahí pues 1.300 metros es uno de los picos más altos. Entonces estaban ahí mirando, pues limpiando un poco las cosas, y que se encontraron, pues no sé, latas oxidadas, se encontraron botellas de agua vacía, ¿no? Se encontraron un piano. y aparte que en la 1300 metros y tal, pero es que en la foto se ven como se ve al fondo un paisaje y dices tú, bueno, ¿cómo la subió ahí? Pero es que es de loco subir un piano a la montaña para abandonarlo, porque se supone que lo iba a abandonar allí. Se nota que un piano antiguo, y que lo único que le falta es decir que bueno, esto, no, pero prácticamente está entero, un piano completo. Al principio se encontró la tapa, pero después ya encontraron las cuerdas, todo el mecanismo interior. Pues y yo, esto pues yo, esto no pasa, ¿eh? Yo pasa, llamas, ¿eh? a los servicios operativos de la Ayuntata y te dicen, sí, los jueves lo puedes dejar. Anoche, por ejemplo, había unos señores destrozando un ordenador que había abajo, y decían, mira, tendría que haberlo grabado para un podcast. Porque decían, mira, te voy a pasar el avión para ver si se... Chorradas, ¿no? Y pues esto igual. Si llega, lo deja a la puerta de tu casa, lo lleva, lo tira, lo desmonta, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Ese hombre, llevarlo allí, igual fue con intención de tocarlo allí, grabar un videoclip, ¿no? Eso he pensado yo, algún videoclip, y luego dijeron de producción, mira, es que llevárnoslo tal y cual. Es que se cayó de aviación, de piano. Vuelos ilegales, estos que había de la CIA, eran prisioneros. Hombre, que se cayera de un avión, pues puede ser, pero no sé. Estarían vueltos, supongo. Claro. Esta creo que es la típica noticia que tiene todos los números de pasar a ser un auténtico misterio. Porque no vamos a conocer. ¿Te acuerdas del hombre del piano? Sí, bueno, menos. Al final ya reconoció que tal. A lo mejor este es el piano del hombre del piano. Claro. Y el tío está escondido por ahí, están investigando. Me apareció el tío y ahora el piano. Vale. Desde luego es que hay cosas que alucinas en colores, ¿no? Y bueno, queda una para pasar muy rápido porque la comunidad cristiana nos enfade, ¿vale? Que es la del agua bendita, esa es buenísimo, hay que agradecer solo a Ramón Colominas, que fue el que me dijo, mira esto. Y yo dije, no puede ser. Una iglesia cristiana de Manchester, otra vez el Reino Unido, parece que es por temporada, ¿no? Ofrece el servicio de lavado de autobóviles con agua bendita. Un amigo me comentaba que para bendecir agua con una gota de agua bendita, lo que quieras. No sabemos si el mar tiene sal y a lo mejor... No lo sé. Pero... Ahora se han puesto los fieles de la iglesia, de esta iglesia, de Lebensholm, se encargan de lavarlo auto, así gratuito y tal. ¿Y tiene alguna propiedad? Es que la reciclan, para bautizar niños después. Dice, contribuye con el medio ambiente al permitir el reciclaje del agua que se utiliza en el bautismo. Primero bautiza un niño y después lavar el coche. No sabemos si se pilla los dientes al final. O sea, ya, en un momento que dices tú. Suena un poco tal, es agua reciclada de bautizo. Claro, claro. Es como una medida ecológica de ahorro. Porque el pastor de la iglesia, dice que en el pasado la necesidad de lograr agua no era una urgencia ambiental. Como lo es hoy. Dice, por eso sentimos que tenemos que hacer algo positivo. Pero agua bendita para lavar el coche, tanta agua bendita genera una iglesia. Es que eso es lo que me extraña, porque en un bautizo no te echan 2 litros. Te echan unas gotitas. No entiendo de medidas inglesas, pero... Dice que la pila utilizada por la iglesia bautista para hacerlo de bautismo mide 2 metros y medio de largo. Y uno de profundidad. Y que contiene 550 galones de agua. Yo desconozco la medida exacta. Pero por mucha agua que sea. Pero hombre, si tienes que lavar 2 o 3 coches, me parece que te quedas ya en nada. Claro, claro. En fin. Y luego, si es agua reciclada de bautizos, pues le tienes que echar como 5 litros a cada niño para bautizarlo. Y yo me pregunto, a lo mejor es agua, porque si son baptistas creo que tienen que ir haciendo... No son las pilas bautismales nuestras. Ahora se entiende. Claro, dos metros y medio. Sí, sí, evidentemente. Así que allí lo bautizan en bomba, como la piscina. O sea, que le mojan enteros, ¿no? Pues ahora, no sé, cuadra un poquito más, pero no deja de ser curiosa. Yo te quería comentar que conocí por aquí había una serie de gente que pertenecían pues a un colectivo ahí medio lo que sea, sí, que sí. bebían agua bendita. Bien. Entonces a mí se me ocurrió pensar por qué bebían agua bendita, porque es que el agua bendita del agua que no está bendecida es exactamente igual. Bueno, físicamente bueno, exactamente igual. Así, bueno, físicamente, así, bueno, físicamente, pero, físicamente es igual. Pero espiritualmente, ¿no? Espiritualmente no. Espiritualmente no, pero propiedades físicas tienen las mismas. Entonces bebían agua bendita porque creían que tenía propiedades y tal. Supongo que sean las propiedades estas espirituales. Y entonces a mí se me ocurrió, no sé, me miraron con mala cara cuando les dije que si había muchos usuarios que bebían agua bendita, que yo se la podía facilitar en garrafas de 5 litros. Incluso en agua bendita con gas y agua bendita sin gas. Yo te voy a decir, que no hayan sacado ya agua código Da Vinci o algo así. O algo así, ¿eh? Debe haberla. Tiene que haberla, ¿verdad? Tiene que haberla, ¿verdad? Es que a mí, por ejemplo, del merchandising del código Da Vinci no se ha hablado nada, pero debe tener un merchandising bestial. Juego ya hay, juego ya. ¿Has visto juego de Play? Sí. Ya hay. Ya hay. Ya he leído y yo si entras en la página, seguramente tendrán un buen merchandising. ¿Te acuerdas de La Pasión de Cristo, la de Mel Gibson? Sí. El merchandising, que había incluso clavos de iguales. Sí, el merchandising sería maravilloso. Al de Hacker le vendría bien. El DVD no tenía ningún extra. Titanic tiene extra. No va a tener el DVD extra. No tenía nada. Ya lo comentamos en su día. Pero que beber agua bendita, estos que lo beben llegan a firmar por qué. Es como el BIOS, que te renueva por dentro, que ya no se llama BIOS. Hay que investigar también. Ojo lo que te digo. ¿Por qué ya no se llama BIOS? Que, ya se no sentían, que se sentían mejor. Se sentían mejor, ¿no? O sea que no, pero lógicamente, no, lógicamente, físicamente hablamos de el efecto placebo, espiritualmente, ¿no? Porque el agua, ¿no? Es la misma. El efecto placebo, espiritual, más, ¿no? O menos iría por ahí. Bien, pues... Una cosa un poco rara y tal. Pero de todas formas, lo de La Pasión de Cristo, que vendía clavos, que debe seguir vendiendo, pues vendría muy bien si te quieres clavar. Puedes comprarte clavos de diseño de La Pasión de Cristo en... Y aprovechas y te vas a echar de Haka y no dejas y te pones un vestidito de Agatha de la Prada, de la Prada, perdón. Y te clavas allí, te quedas chic. Vamos, si no viene la tele, por la tele, porque estoy guapa, ¿sabes? Porque yo he pensado una cosa. Ya que te vas a clavar, no te vayas a una ferretería a comprarte un clavo de un euro. Comprate un clavo, pero guapo. Claro. Clavo de diseño de crucifixión. Y tú que ahora te estás clavando, lo que duele cuando se dobla. Uh-huh. Bueno, eso es fatal. Y luego otra cosa. El óxido es muy malo. Para la herida. Ese mundo de contrachapado bueno. Clavo bueno. Y ya, pues, lo de usar martillo me parece muy mal. Ya usa Black Decker para la mujer. Y te pones un taco. Claro. Va mejor. Claro. Va a quedar más segura la mano. Te va a parar. Que la sangre es así, la sangre se ve el taco, el de la contrachapa. Muy bien, la verdad que. Tendríamos que hacer como lo que hace el Mari, del bricolaje. Sí. Como claves con éxito. O sea, lo normal es que tú vayas al ayuntamiento y sea el ayuntamiento el que te clave a ti. Por decirte, las tasas son 60.000. Ah, bueno, tú dijiste un eslogan buenísimo ayer. ¿Cuál es el eslogan? ¿Cuál de ellos? Antes de que te claven, clávate tú mismo o algo así. No, sí. Colabora con el ayuntamiento, clávate tú mismo. ¿Está? No dejes que te claven, clávate tú mismo. Exacto, sí, algo así. Que ya que te van a pegar un clavo, póntelo tú. Pero tienes la garantía de que higiénico-sanitario, de que lo va a poner en tu taco y luego te lo puedes echar un poquito agua bendita. ¿Vale? Después te la bebes. Si tienes dolores, alguna hemorragia, ya está solucionado. ¿Tú crees que las noticias locas van evolucionando a... de menos surrealista a más surrealista conforme va pasando el tiempo? O sea, que dentro de 20 años serán todavía más surrealistas. Sí, lo serán más porque de eso nos encargamos nosotros mismos. Alguien que esté escuchando aquí y le hayamos despertado el espíritu de investigación y lo vea y descubra que uno opina en un blog, otro ha dicho esto, la tele ha dicho lo otro, se convertirá en... Antes había 4 o 5 leyendas urbanas. Ahora cada vez hay más. De un tío que no sé qué no sé qué, que hace increíble. Luego vas al pueblo, vas al pueblo que te cita. Y es mentira. Y es mentira. No existía nada de nada. Nada de nada. Leyenda. Yo creo que vamos a Mike, sabes que está poniendo cada vez. Pero oye, no son muy tecnológicas. Bueno, las cucarachas. Es que esas las hemos dejado, las noticias tecnológicas. Pero eso sí que es una estupidez suprema. Cucaracha espía. ¿Qué hace la gente? ¿Qué hace la gente? Chachafa. Le da una pata y la chafa. ¿Para qué hace una cucaracha? Pía, tonto. Fabrica goles de oro. Goles de oro. Que la gente dice, esto me lo pongo aquí, esto me lo pongo aquí, no me lo quito nunca. No, pero es que es una cucaracha cíbor que si la tú la has visto, ¿no? Sí, es espectacular y tal. Cucarachator. Mola. O sea, las antenas se las han quitado y le han puesto como unos electrodos y entonces lo van con un joystick o con lo que sea, pues la van haciendo caminar por ahí. Eso es el fin del radio, con niños en los parques, sí. Los parques con las cucas. Sí. No sé, pero para hacer es verdad, la pisas, o sea que no pasa desapercibida. Una cucaracha así no pasa desapercibida y tal. Claro. Ojo, te acabas de cargar, $25 millones. Bueno, pues dime adiós, ¿no? No, tranquilo. Que no solamente está esa cucaracha, que también han hecho otra, aunque no tiene aspecto de cucaracha, pero la han rociado con feromonas de cucaracha. Oye, y es verdad, leía que es que las cucas ya puede ser el tamaño de un balón de cuero y con una forma de colores fluorescentes, tenga feromonas y otra, o sea, independiente del tamaño y la forma que tengan. Sí, es que cada especie tiene una percepción de sus congéneres diferente. Yo eso no lo sabía y tal. Claro. Entonces, les pasa a cucas con las cucas políticas, que los veo todo igual, ¿no? Sí, básicamente lo mismo y tal. Bueno, ¿qué te iba a decir? Teníamos unas noticias locas, pero nos hemos dejado... ¿Cómo es? Había unas noticias locas, pero teníamos más. Sí. ¿Cuáles sí se nos han quedado por ahí y tal? Bueno, no hemos contado la de la fregona, que el creador de la fregona trabaja en una bicicleta para el agua. Sí, esta es otra. Yo la comparo al de la beta de patatas, pero quizá no conozco los detalles, pero yo siempre pienso yo siempre que inventar ya que inventar que haces una bici para el agua, para ya está para, el hidropedal, ya está el hidropedal. Sí. ¿Para qué quieres una bicicleta para el agua? ¿Cuál pues para eso los americanos que yo en el colmo del surrealismo más absoluto resulta que van a crear o están investigándolo ya, están diseñándolo. Es un avión submarino. O sea, me parece a mí una locura, ¿eh? Entonces ya, lo siguiente que será un submarino volador. Es que es verdad. Yo voy a hacer el gato volador, tío. Es increíble, ¿eh? Bueno, y ellos que... Siempre hay que preguntar eso. Ellos que argumentan que avance tecnológico... Pues lo que dicen, que comience sus misiones y las termine debajo del agua, a 40 metros. Vale, que parece, vale. No sé, una tontería. Pues, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Submarino ya no... Eso cambia. Pero si con las armas que hay ahora, con la balística de misiles y todo esto, es que prácticamente un ejército te lo montas con dos niños que sepan manejar bien la PlayStation. Pero tú no te creas, no necesitas más. Sí, pero tú no te creas, lo que eso del avión submarino es como lo del avión invisible. Cuando vi el avión invisible, digo, pero es invisible. ¿Por qué le llamas invisible? Claro, era para que la gente vea un avión y dice, ese no va a ser invisible porque es invisible, porque se ve. Vamos a seguir buscando. Era para despistar, porque claro que era invisible a los radares, ¿no? Yo representaba un monólogo que era del avión invisible, ¿no? Y era muy gracioso. ¿Sí? Y tal, ¿no? Sí, lo tengo ahí en el blog, en monólogos, lo del avión invisible. Ah, pues lo buscaré. De una tía que quiere comprarse un coche y decide comprarse un avión invisible porque las prestaciones que ve son muy buenas. Y entonces jugando, pues que es absolutamente invisible el avión, ¿no? Y me hacía mucha gracia cuando lo escribí. Que, claro, si tienes un avión invisible, necesitarás ir a echarle gasolina o queroseno, lo que lleven y tal, ¿no? Pues imagínate, pues, un avión invisible, va la tía, le echa gasolina en el aeropuerto o tal, y los tíos ahí comiéndose el coco. Joder, pues aquí faltan tantos litros, a ver, ¿quién se los ha llevado y tal? No, debe ser la tía esa que tiene el avión invisible. Algo así. En fin, y no hemos hablado de la segunda vida, Second Life. Eso ya lo dejamos para la semana que viene porque eso nos dará mucho juego. Y además, como tú no has entrado todavía... Sí, no, ni creo, sí, que, no, entre ni creo que entre porque estoy pensando en lo de hacer. Yo eso de la tarjeta de crédito, podemos hacer un llamamiento, a ver si alguien que no la tenga de segunda mano, avisa, use una para este tipo de cosas, ¿no? Que nos haga donaciones a PayPal. Y así, entramos eso, para entrar en la segunda vida, claro, que es como una vida virtual. Yo ya estoy dentro, estoy de prueba, 7 días, y me llamo Wanchulu Wombarra. Bandarra. Oye, pero si no, Wombarra. Segunda vida. Sí, Wombarra, pero sí, bueno, Wombarra, pero bueno, para acordarme, Bandarra. Que yo te pregunto, ¿te dan pruebas siete días ahora? Eso lo estuve pensando, esta tarde. Mientras iba caminando para casa, digo, bueno, ¿y qué harán con los tíos que están a prueba? Yo aprovecha tu segunda vida, a tope. Te queda una semana. Pues está muy bien la segunda vida, ¿eh? Tienes ahí Life, de todo. Second Life. Me parece que sí, Second Life. Y entonces hay una segunda vida y hay 170.000 personas ya metidas, ¿eh? Joder, tío. Hay que llegar ahora, le faltará pajaritas, sorbetes para lo helado, servilletas, hay mercado, hacer de todo, ¿no? Y además te venden ahí casas, o sea, puedes vivir. O sea, con los alquileres que hay ahora mismo en la primera vida, digamos, allí por 7 euros al mes. Hostia, voy a llamar yo, voy a llamar a un amigo que me asesore. Y nos vamos a ir, nos vamos a instalar allí, ¿no? Y te puedes comprar terrenos y tal, ¿eh? También. Montar empresa y tal. Ahí me parece que está la Asociación Americana contra el Cáncer, que tiene un puesto allí. Está, hay dos o tres bancos. Fíjate cómo es posible que todavía no hay dinero, y ya llegan allí a pedir banco. Fuerte, no, pero hay bancos ya. O sea, se supone que el dinero es dinero real, que lo cambias por dinero de la otra vida, de Second Life. Y entonces allí están, ¿no? Lo que pasa que están como comenzando. Los avatares, que son los muñequitos estos que ves, están muy, muy conseguidos. El universo virtual muy, muy conseguido, y dicen que siguen avanzando, ¿no? Pero que para ver 170.000 personas, lo más importante, la cosa de la chica, de la moza, los bares... Hay de todo. Yo me di una vuelta y eso, pero no entré... Bares no hay. No hay bares. Fíjate, bueno, eso es el futuro. Yo es que entré en una zona de una plaza. Y tampoco, porque es bastante grande, es como un mundo. Y tienes que usar pues transportes públicos, o sea que tienes que currarte el ver la otra vida, que no la puedes ver sobre la marcha. Oye, ¿y nos va a quedar ganas con esta de otra? ¿Tú cómo pues lo no ves? Sé, ¿tú es cómo que lo ves? La puedes vivir complementaria a esta. Yo he visto el vídeo, la chica haciendo snowboard, haz lo que quieras. ¿Has visto el vídeo? Sí. Está muy bien y tal, yo voy a probar. Y eso, y vamos a ver si... Me dio ganas de comprarme allí, hijo duro, para alojarme allí, un poco de clúster, y ponerme allí a vivir, tiempo a ver, ¿no? Bueno, ya me contarás cuál es la experiencia de estos siete días. La próxima semana ya te lo comento, voy a ver, porque me he ido, todo está muy limpio, muy bien, la gente muy maqueada, la que se ve por ahí. Oye, invéntate la Coca-Cola, no seas tonto, que es lo que vende, tú invéntate allí la Coca-Cola, que ya existe la fórmula para hacer la internet. No es que hay negocios. Lo que he visto de anuncios son negocios casi todos de servicios, porque claro, si te montas un burger, la gente no puede comer físicamente. Entonces, pues tienes que ir comido, tienes que venir ya comido de la primera vida. Tienes que pagar, pero bueno, vamos a tener que investigar lo de Second Life, si podemos hacer una versión. Yo creo que merece la pena, intenta entrar, porque te lo vas a pasar muy bien y vas a alucinar, porque está muy bien, muy bien. Bueno, entonces, la semana que viene yo te cuento mi experiencia. A ver si encuentro una viuda rica en la segunda vida. Vale, o una tita cerveza, que digo yo. Pues lo mismo. Hay árboles y todo. Sí, es un paisaje como una ciudad. Ah, bien. Está la Plaza de la Democracia, que está muy bien. Sí, ya vendrán, haz de foto porque yo sé que la bombardea. Pero es que no vas ahí con lo puesto prácticamente, o sea, no tienes nada. Tienes que comprarlo todo. Y como yo voy sin pasta, pues porque yo estoy 7 días a prueba. A ver si eres buena persona. Claro, me tengo que portar bien, no vayas a que me echen. Pues nada, Juan Ramón, la próxima semana te cuento mi experiencia en The Second Life, la segunda vida. ¿Qué te iba a decir? Recordar tu web, jramora.com, con esas pedazo de viñetas que haces, y también chorranews.blogspot.com, que vamos a poner un enlace en Radio Esperantia con el podcast que te has hecho ya, podcastoide, como como amenazabas y tal. Sí, que no entren todavía, que no entren todavía, que nadie vaya a ver la tres cosas. Pero que yo me he prometido hacer mí mismo hacer un poco más de contenido. Pero eso es poco a poco, o sea, poquito a poco lo vas haciendo. No, pero es que tampoco. Voy a tener una segunda vida, yo me planteo seriamente eso de trabajar tanto en esta, ¿sabes? Claro, lo ideal sería irte a la otra vida, ver cómo funciona y si consigues un curro bueno allí. Estoy pensando en hacerlo, allí primero. Porque claro, allí buscarán, habrá curro por un tubo, porque estará empezando. Claro, claro. Entonces ahí a lo mejor. No, mira, yo es que trabajo en la segunda vida. Bueno, Frank, espero que te pueda ver antes de la segunda vida. No, no, yo creo que sí, la semana que viene estoy aquí. O sea, me daré un voltio por la segunda vida, pero volveré a la primera. Seguimos aquí. Venga, Juan Ramón, pues un abrazo y la semana que viene nos vemos, ¿vale? Vale, venga, hasta la semana. Suerte, venga, hasta luego. Y ya tan solo tiempo para decirte adiós, para despedirnos. Ha sido un placer estar contigo. Espero y deseo que lo hayas pasado tan bien como nosotros haciendo el podcast. Y te esperamos en la próxima entrega, será la primera de la semana que viene. Y como te decimos siempre, que hacer felices, porque la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Fran J. Saavedra, realización y presentación. Y como te decimos siempre, hacer felices, que la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Esto creo que ya lo he repetido, pero en fin, dos veces. Como se repetía Juan Ramón, pues nosotros también nos repetimos. Espero que no te haya molestado escucharlo y que lo hayas escuchado más o menos bien. Venga, un placer. Nos vemos. Adiós.